Bueno, estamos recibiendo vía telefónica a Rubén Riera, presidente de la Sociedad Apícola Uruguaya. Antes que nada, muchísimas gracias por estos minutos. Bienvenido a los micrófonos de Radio Centenario. Buen día, Riera. Buenos días y gracias a ustedes, en realidad. Bueno, queríamos conocer un poco la evaluación que hacían y cómo les fue, bueno, con las distintas actividades que ayer tenían, las distintas... La parte de la agenda marcada en varios aspectos, ¿no? La movilización, la reunión en la comisión y luego también la entrega de un material en presidencia. Exacto, digo, la población ya tiene claro por diferentes vías que en los últimos años, digo, la apicultura tiende a desaparecer. Hemos perdido de 2008 al día de hoy unos 2.000 apicultores, o sea, 1.500, hemos perdido un 40% y todavía no llegó el peor de los momentos. Digo, la gente se ha resistido a abandonar su fuente de trabajo, máximo el día que el trabajo comienza a escasear, más se arraiga la gente. Y acá no es un tema solo de orden económico, sino de arraigo familiar, de arraigo al campo, que evidentemente la gente se resiste a perder esa unidad familiar que hoy día se puede lograr mejor en el campo que en la ciudad, y se resistan a abandonar ese lugar donde ellos se han sentido muy cómodos en su vida trabajando en el campo. Pero seguro la resistencia tiene un límite y todos sabemos cómo mucha gente del campo ha ido abandonando los predios, mal vendiendo los predios y terminando en las ciudades y tal vez pasando más necesidades que si se hubiese quedado en el campo. Pero bueno, en el marco de esa situación, los apicultores el 25 de mayo en la ciudad de Libertad, San José, se autoconvocaron para lo que se dio en llamar Asamblea Nacional de Apicultores, buscando mecanismos para poder sortear este periodo que ya lleva 4 años. Bueno, allí hubo un debate que duró toda la jornada y finalmente las dos posiciones que se presentaron, se canalizó todo a través de dos posiciones, fue una votación y en una relación de 3-2 ganó la propuesta que llevó a la manifestación del día de ayer. A grandes rasgos las dos posiciones son, si se quiere, bastante similares, pero con respecto al tema agrotóxicos, evidentemente están divididas las aguas, ¿no? Tenemos una mayoría de apicultores que se oponen al uso masivo, abusivo y no controlado de agrotóxicos. Cuando hablamos de agrotóxicos estamos hablando de moléculas que realmente conllevan un riesgo para la biodiversidad, un riesgo para las abejas, sí, los venenos, para la salud humana. Sí, entre ellos insecticidas, pero también los herbicidas, caso glifosato. Y el grupo de apicultores que desde hace un tiempo atrás y que fundamentalmente se nuclean en la Comisión Nacional de Fomento Rural, la cual emitió un comunicado no apoyando la manifestación, como ya ha ocurrido en otras instancias. Digo, cuando se toca el tema agrotóxico, este colectivo de apicultores dentro de la Comisión Nacional de Fomento Rural prefiere canalizar el debate a través del diálogo con las autoridades. En realidad llevamos 10 años de diálogo. Hablamos de autoridades a nivel del legislativo, autoridades sí, sí, a nivel del ejecutivo, y realmente no hemos logrado prácticamente nada. Yo diría que nada al día de hoy, salvo la abolición del uso del insecticida Fitronil en 2009, que también fue el resultado de una lucha gremial, donde sí ahí estaba, podríamos decir, todo el sector unido, aunque tampoco apoyó Comisión Nacional de Fomento Rural. Quienes están de ese lado, que lo cual lo entendemos, digo, son posiciones diferentes. Nosotros no compartimos que se tenga miedo de denunciar las mortandades de abejas. El temor radica en que, lamentablemente, los apicultores mismos se han autoidentificado como que son productores que están de prestado en los campos. Y entonces está el temor de que los propietarios de los campos los expulsen con sus colmenas. Después está el temor de hablar de que la miel tiene residuos. Digo, tenemos que ser sinceros, sí, porque acá no está solo un tema de orden comercial, hay un tema de orden de inocuidad de alimentos, que no pasa solo por la miel, sino que también por muchísimos los alimentos que consume la población. Bueno, y después, a veces, lamentablemente, se confunde el trabajo gremial, la tarea gremial, con actividades de orden político. Digo, nuestra gremial en eso ha sido intachable. Tenemos una directiva integrada por todas las fracciones políticas. Hemos tenido un clima de consenso durante 12 años que estamos en este grupo de trabajo. Entonces, nos parece que no corresponde a veces que se enjuicie a los movimientos gremiales adjudicándole cierto perfil político partidario. Eso es absolutamente falso, digo. ¿Esto pasó? ¿Esto pasó, Riera, que se quiso desacreditar? Sí. Lamentablemente a veces las cosas no se dicen de manera abierta en los medios de comunicación, se dicen solapadamente en grupos WhatsApp, etcétera, y eso lo que hace es dinamitar las bases del movimiento gremial, porque lo que hace es fragmentarlo. En definitiva, ¿qué mejor que un movimiento gremial fragmentado para que quienes tienen el poder lo sigan teniendo y fortaleciendo? Bien. Para echar por tierra esto, me parece que es claro que ayer, por ejemplo, en la movilización estuvo la senadora Constanza Moreira, integrante del gobierno, estuvo el senador Lacalle Pou del Partido Nacional y estuvo uno de los responsables de la ley que se está presentando sobre apicultura, Eduardo Rubio, de la Unidad Popular. Digo, abarca a varios sectores del arco político, ¿no? Sí, así ha sido. Nos hemos reunido con la mayoría de los precandidatos presidenciales, diferentes comisiones legislativas, hemos tratado con legisladores en forma independiente, todos tienen muy claro de que cuando nos acercamos a ellos no estamos ofreciendo absolutamente nada a cambio, y lo que sí es claro, que es llamativo esto, que todos los legisladores, sean de la fracción política que sean, admiten la gravedad de los hechos, ¿sí? Y pero hasta ahora no se han expresado abiertamente de manera de decir, bueno, sí, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. En el ámbito cercano ellos se dan cuenta que es un problema grave, pero no solo por la apicultura, sino por la sociedad uruguaya en sí, poniendo en riesgo la salud humana, la inocuidad de los alimentos y deteriorando la fuente de trabajo familiar por las cuantas tanto hemos luchado, ¿no? Yo desde joven he escuchado hablar de reforma agraria y de cuántas miles de familias productoras rurales íbamos a tener, y cada día tenemos menos familias agroproductoras. Entonces, hay mucho atrás de toda esta problemática de los agrotóxicos. Lo cierto es que llama la atención que sobre todo el legislativo, que son nuestros representantes, ¿no? No haya marcado una presión más significativa sobre el Ejecutivo en cuanto a estos temas. Es evidente que acá hay intereses creados muy, muy fuertes que están volcando la balanza en contra de los intereses de la apicultura y en contra de los intereses de la población en general. Lamentablemente, digo, lo que se está haciendo es retardar un cambio. Bien. Nosotros estamos absolutamente convencidos que vamos a ir hacia otro modelo agroproductivo. Bien, Riera, con respecto a lo de ayer, ¿qué respuesta? Porque sabemos que ustedes tenían una expectativa también en la reunión de la comisión en cuanto al tiempo de exposición que lamentablemente no se pudo cumplir. Fue mucho el tiempo que utilizó el ministerio. No sé si pueden sacar igual alguna conclusión sobre la reunión con la comisión y después sí. Iban a presidencia también, ¿verdad? Sí. No, nosotros teníamos coordinada la reunión a las 12 del mediodía y desde la Comisión de Ganadería se nos solicitó un retraso de media hora para que las autoridades oficiales pudieran pasar en primera instancia, lo cual accedimos. Digo, no había ningún problema más. Digo, allí la voz cantante era el presidente de la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola, el señor Julio Pinto, con el cual compartimos cada dos semanas instancias de diálogo en la comisión honoraria y, por supuesto, le dimos cabida. Pero seguro, lo que iba a durar media hora, después duró una hora y cuarto, y no, nosotros teníamos una reunión pactada para las dos en la Comisión de Salud de Diputados, y bueno, cuando entramos debemos reconocer dos cosas. Se nos pidió disculpas por parte de la Comisión de Ganadería y solicitamos, y prácticamente fue en paralelo la solicitud y la respuesta de la Comisión de Ganadería, que ellos reconocían que estábamos habíamos perdido tiempo y, por lo tanto, oportunidades de diálogo, y inmediatamente nos concedieron una segunda reunión que va a ser el próximo miércoles. O sea que si algo se trató, no, pero fue muy poco lo que se trató, pero quedó toda la tarea de diálogo pendiente para el miércoles. O sea realmente la Comisión de Ganadería contempló la situación desventajosa en la que nos encontrábamos y accedió a un nuevo encuentro. Bien. ¿Y llegaron a presidencia al final a poder entregarle el documento a Vázquez? Yo no estuve, lo que pasa es que tenía que estar en el legislativo y me tuve que retirar antes, pero creo que sí que se llevó a presidencia y se entregó el documento. Debo decir que ya desde hace un año y medio o dos que nosotros estamos solicitando un encuentro con Presidencia de la República. Acá hay un tema que es afín al Presidente de la República, digo, porque como todos bien saben, en su profesión de oncólogo tiene mucho que ver su profesión con el tema de inocuidad de alimentos y la asociación entre uso masivo de agrotóxicos y aumento de la incidencia de ciertas variedades de cáncer. O sea que creo que es un tema donde él puede ser un interlocutor válido, no solo desde el punto de vista de su rol como presidente, sino también de su rol como médico en la vida, ¿no? Entonces, yo creo que nos merecemos y a él le correspondería recibirnos en una instancia para dialogar directamente de esta problemática. Pienso que tiene que haber una cuota de sensibilidad, y él y todo el legislativo, todo el ejecutivo lo tiene muy muy claro. Nosotros no estamos siendo eco de información que surge en las webs, no. Nuestra fundamentación es académica, absolutamente académica, y también fundamentada en normativas internacionales que tienen que ver con los agroquímicos. O sea que el diálogo no es un diálogo de peso que pienso yo que sería saludable hasta como imagen de la propia Presidencia de la República, porque si no estaría dando a entender a la población que, bueno, este tipo de problemática que no es ya de orden económico, no le interesa a la propia Presidencia, lo cual para mí no genera una buena imagen. Muy bien, Riera, obviamente que quedarán temas para conversar, para evaluar también con el correr de los días en cuanto a lo logrado a partir de esta movilización, que fue muy importante, muy comentada. Decíamos con Hernán hoy en el arranque que, bueno, los ojos de los informativos están puestos todavía en lo electoral, porque acaba de terminar una instancia importante en ese sentido, pero le dedicaron espacio en los informativos también a raíz del tipo de movilización que desarrollaron ayer los apicultores. Le mando un abrazo y quedamos en contacto para conocer cualquier información que surja. Perfecto, muchísimas gracias y bueno, nos encontraremos en otro momento. Pasarlo bien. Hasta luego.